amor mío. Qué ganas de abrazarte, de correr a buscarte y decirte que te quiero. Amor mío, te extraño demasiado. Mi vida si no estás es un tormento, ya no aguanto. Voy a buscarte, voy a encontrarte, voy a decirte que yo sin tus caricias, sin tu sonrisa, soy como un día sin sol. Voy a buscarte, voy a encontrarte, voy a decirte que yo sin tus caricias, sin tu sonrisa, soy como un día sin sol. Amor mío, mi orgullo está vencido y soy capaz de todo por volver a estar contigo. Amor mío, te extraño demasiado. Mi vida sin tu amor es un tormento y ya no aguanto. Voy a buscarte, voy a encontrarte, voy a decirte que yo sin tus caricias, sin tu sonrisa, soy como un día sin sol. Y voy a buscarte, voy a encontrarte, voy a decirte que yo sin tus caricias, sin tu sonrisa, soy como un día sin sol. Na, na, na. Que yo sin tus caricias, sin tus sonrisas, soy como un día sin sol. Voy a buscarte, voy a encontrarte, voy a decirte que yo sin tus caricias, sin tus sonrisas, soy como un día sin sol.